Allan Kardec. El Evangelio según el Espiritismo. Consideraciones generales acerca de la traducción. La presente traducción se basa en la tercera edición del original francés L'Évangile selon l'Espiritisme. Según reza el sello al pie de la portada, el libro fue editado en París, Francia, por Les Éditeurs du Libre des Esprits, 35, Quai des Augustins, Dentu, Fred. Henry, Libraires. En el Palais Royal y en la oficina de la Revue Spirite, 59, Rue Passage Sainte, Anne, en el año 1866. La edición fue impresa por P. A. Bordieretzie. Rue des Poitevins, 6. Nos valimos de un ejemplar que pertenece a la mencionada tercera edición, cuya reproducción facsimilar fue realizada por la Federação Espírita Brasileira, en 1975. La primera edición de esta obra vio la luz, también en París, en abril de 1864, con el título de Imitation del Evangelio selon l'Espiritisme. La tercera edición se considera definitiva, pues ha sido revisada, corregida y modificada por el autor, conforme a las indicaciones de los espíritus. Al respecto, Allan Kardec señala, en la revista Espírita de noviembre de 1865, año 8, Volumen 11, que, en esta edición, la obra ha sido objeto de una reorganización completa. Además de algunos agregados, las principales modificaciones consisten en una clasificación más metódica, clara y cómoda de las materias. Esto permite que la obra sea de más fácil lectura, y también facilita las consultas. En cuanto a las citas bíblicas, dado que el autor empleó la versión francesa de Isaac Le Maître de Sacy, la Bible de Sacy Port Royal, hemos optado por traducirlas tal como se las ha fijado, sin perjuicio de que el lector pueda consultar las versiones españolas ya existentes, y hacer los estudios comparativos que considere adecuados. Véase la introducción, párrafo 1. En suma, el criterio que seguimos en el presente trabajo no ha sido otro que mantener una absoluta fidelidad al contenido del texto original. Los traductores. Buenos Aires, 31 de marzo de 2009. Allan Kardec. El Evangelio según el Espiritismo. Prólogo de la presente edición. Una nueva traducción de El Evangelio según el Espiritismo, de Allan Kardec. Es sumamente oportuna y muy valiosa en este momento de aflicciones individuales y colectivas, teniendo en cuenta la grandiosidad de esa magnífica obra. No obstante el significado teológico y teleológico del Evangelio de Jesús, este ha sufrido, a lo largo de los siglos, adulteraciones, adaptaciones a los intereses obscuros de copistas y religiosos vanos, así como alteraciones hechas a propósito, que le amputaron el supremo contenido resultante de las enseñanzas sublimes del Maestro. Orígenes, por ejemplo, en el siglo III, ya lamentaba al respecto las diferencias entre los manuscritos, que se hicieron aberrantes por la negligencia de los copistas o por la insolencia perversa de otros. A su vez, Celso, Dionisio, Rufino y muchos otros cristianos primitivos, desde épocas muy remotas, manifestaban su preocupación por las modificaciones de los textos originales, adaptados a propósito por los caprichos de personas sospechosas que así dieron lugar al surgimiento de los dogmas, cambiando completamente el sentido sublime de las enseñanzas de Jesús. Por ello, el noble codificador Allan Kardec eligió la enseñanza moral, pues ésta posee un contenido superior que se mantuvo auténtico pese a las conductas impropias de los copistas e impresores. En razón de esa belleza impar, que se encuentra en las palabras iluminativas del Maestro, el Evangelio permanece como sublime código de ética e incomparable tratado psicoterapéutico para las angustias y dolores contemporáneos. En su condición de ciencia experimental, el espiritismo comprueba la inmortalidad del alma y su comunicabilidad con los seres humanos, presentándolas de manera clara e inconfundible en toda su plenitud, resultante de la investigación severa y noble de los hechos. Como filosofía, ofrece las explicaciones racionales y lógicas para los complejos problemas humanos al respecto del ser, del destino y del dolor, como ninguna otra lo ha producido. Empero, en su valioso contenido ético-moral alcanza el auge de su significado, porque dignifica al ser humano y lo libera de la ignorancia religiosa, de los atavismos ancestrales que lo inducían al miedo, así como le ofrece una inapreciable contribución para el logro de la felicidad en la Tierra y en el más allá. Constituyendo el más complejo código moral de la humanidad, el Evangelio de Jesús es, indudablemente, un especial granero de bendiciones iluminativas y libertadoras. La moral evangélica es única, sin excepciones, actual en todos los tiempos, e invita a una conducta recta y a la adquisición de la conciencia noble, de la responsabilidad del ser humano en relación a sí mismo, a su prójimo y a Dios. Gracias a sus sublimes conceptos, la vida propicia la adquisición de la alegría de luchar y de sufrir, transformando dolores en sonrisas, y angustias en esperanzas de mejores días, por considerar que todo cuanto acontece tiene razones soberanas para suceder. La ley de causa y efecto se encuentra presente en todo el historial del ser humano. De acuerdo con su conducta actual, él siembra la futura cosecha que le está destinada. Además del estudio realizado por Allan Kardec acerca de la cultura de la época de Jesús, de las costumbres y de las diferencias sociales, así como de las agrupaciones religiosas, el maestro se dedicó a interpretar las enseñanzas más significativas del hombre de Nazaret, de acuerdo con las necesidades evolutivas de cada quien. Penetrando con la sonda investigadora en las palabras y en los conceptos emitidos por Jesús, descubre el significado trascendente que es siempre nuevo en todas las épocas de la humanidad. Por eso, su evangelio solamente puede ser entendido en espíritu y en verdad, conforme él mismo lo dijo. La criatura humana consiguió conquistar las estrellas e introducir la investigación en las micropartículas, descifrando algunos de los enigmas cruciales que permanecían aflictivos. Sin embargo, no tuvo la valentía de conquistarse a sí mismo, marchando evolutivamente con la inteligencia, pero sin el apoyo del sentimiento superior. Por ello, el siglo de las conquistas científicas y tecnológicas, también lo es del sufrimiento y de la desesperación, lo que demuestra la falencia moral de las doctrinas materialistas y nihilistas. Amor. El mundo es rico en conocimientos, pero pobre en las guerras, el terrorismo, las revoluciones y discriminaciones de todo orden, particularmente la xenofobia, que retorna en muchos países que se consideran civilizados, las injusticias sociales, la violencia urbana, la desesperación y las enfermedades pandémicas que destruyen muchedumbres, demuestran la falencia de la cultura sin Dios y sin la certeza de la inmortalidad del espíritu. Hoy, más que nunca, el hombre y la mujer necesitan creer, tener certezas, directrices seguras para conquistar la felicidad, que no se encuentra fuera de ellos, sino adentro, en la intimidad de su ser. El Evangelio según el espiritismo, por lo tanto, en razón de la profundidad moral, filosófica y espiritual de sus contenidos sublimes, es portador de la esperanza, de los recursos hábiles para la adquisición de la plenitud, de la realización interior. Verdadero faro de bendiciones, confirma la promesa de Jesús acerca de que enviaría al Consolador, para que erradicara las causas de los sufrimientos humanos, liberando a todos, de esa manera, de las lágrimas y los dolores. Saludamos, pues, esta nueva traducción al español, con entusiasmo y alegría, confiando en los beneficios que habrá de proporcionar a todos aquellos que tienen sed de Dios y de la verdad. José María Fernández Colavida. Página psicografiada en español por el médium Divaldo Pereira Franco, el día 21 de febrero de 2009, en el Centro Espírita Camino de la Redención, en Salvador, Bahía, Brasil. 10. Allan Kardec. El Evangelio según el Espiritismo. Prefacio. Los Espíritus del Señor, que son las virtudes de los cielos, como un inmenso ejército que se pone en movimiento tan pronto como ha recibido la orden de su comandante, se esparcen por la superficie de la tierra y, semejantes a estrellas que caen de lo alto, vienen a iluminar el camino y a abrir los ojos de los ciegos. En verdad os digo que han llegado los tiempos en que todas las cosas deben ser restablecidas en su verdadero sentido, a fin de disipar las tinieblas, confundir a los orgullosos y glorificar a los justos. Las poderosas voces del cielo resuenan como el son de la trompeta, y a ellas se suman los coros de los ángeles. Hombres, os invitamos al concierto divino. Pulsen la lira vuestras manos, únanse vuestras voces, y en un himno sagrado difúndanse y vibren de un extremo al otro del universo. Hombres, Hermanos a quienes amamos, estamos junto a vosotros. Amaos también unos a otros, y desde el fondo de vuestros corazones decid, en cumplimiento de la voluntad del Padre que está en el cielo, Señor, Señor, y podréis ingresar al reino de los cielos. El Espíritu de verdad. Nota. La instrucción precedente, transmitida por vía mediúmnica, resume al mismo tiempo el verdadero carácter del espiritismo y el objetivo de esta obra, razón por la cual fue colocada aquí como prefacio. Nota de Allan Kardec.